hay diversas hipótesis, pero la verdad es que lo que ha ocurrido, es decir, esta desgracia y esta tragedia que hemos tenido en aguas nuestras con el submarino, que a mí la llegada, digamos, esta ayuda está marcando por un lado, digamos, el desguace que han sufrido las Fuerzas Armadas nuestras a partir del 10 de diciembre de 1983, donde si bien había que castigar a todos los responsables de delitos de lesa humanidad, a todos los responsables del terrorismo de Estado, a todos los que cometieron los crímenes tan horrendos que nosotros hemos vivido en la última dictadura cívico-militar, alcanzaba con castigar a los integrantes de las instituciones, pero el castigo llegó hasta las mismas instituciones. Hoy el país no tiene Fuerzas Armadas. Han sido, no hay, los pocos efectivos existentes están para cuidar los cuarteles, digamos, para que no terminen de deteriorarse. No han tenido ya el entrenamiento, no es como el de antes, el equipamiento es totalmente obsoleto, hay un desguace completo de todo lo que tiene que ver con la política de defensa. Y a partir del 10 de diciembre de 1983 se entregó la defensa del país, el mando del Comando Sur, que es el comando militar de Estados Unidos para todo lo que es el continente americano, el primer comando militar regional creado en el mundo, fue creado en el año 1953. Nosotros desde hace unos cuantos años venimos advirtiendo de esta situación, del deterioro de las instituciones, y advirtiendo que algún hecho de esta característica, como lo que ha sucedido con el submarino, que evidentemente es un accidente, podía pasar. Desgraciadamente, lo que nosotros preveíamos ha sucedido, y el hecho de haber tantos buques de afuera intentando ayudar en la búsqueda, en localizar el submarino, marca también las falencias que la Marina, como integrante de nuestra Fuerza Armada, tiene en cuanto a lo que es todo el equipamiento logístico, ¿verdad? Ahora, nosotros veníamos leyendo en los últimos días acerca de, bueno, hay una serie de teorías con respecto a lo que puede haber sucedido, pero hay algunas que también son bastante interesantes acerca de la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras, tanto en aguas territoriales argentinas, como el intento por parte de los poderes del Estado, especialmente el gobierno actual, de poder generar algún tipo de ejercicio combinado con Fuerzas Armadas extranjeras que ya se encuentran de alguna manera cerca de la República Argentina. Mire, Hubo, esos ejercicios que son ejercicios combinados que se están haciendo en el Atlántico Sur entre la Marina norteamericana con la Marina chilena y otros países, que están, que digamos, son los ejercicios normales y que están previstos dentro de lo que es nuestra pertenencia al sistema interamericano de defensa, donde uno de los componentes son estos ejercicios combinados. Argentina estaba invitada a participar, pero como esto tiene que pasar por el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Nación no se había autorizado, lo mismo que el ejercicio Cormorán, que se iba a hacer sobre territorio argentino con las Fuerzas Armadas norteamericanas, que caducó porque el Congreso de la Nación no lo trató. Entonces, justo se da en estos días en que se produce el accidente del submarino nuestro, estaban terminando los ejercicios en la otra, al fondo, en el Atlántico Sur, entre la Marina de Brasil, estaba la de Chile, la de Estados Unidos, la de Gran Bretaña, haciendo un ejercicio combinado de búsqueda y salvamento, y coincide al término del ejercicio, pasa lo que pasa con el submarino nuestro. Eso le iba a preguntar justamente, ¿no cabe alguna suspicacia acerca de que a partir de ahora puede llegar a haber mayores intentos de generar ejercicios combinados con fuerzas de otros países que tienen intereses estratégicos en el Atlántico Sur? Mire, el pedido está hecho, y le vuelvo a repetir, se hacen en todas partes del mundo y en el caso nuestro, al pertenecer al sistema interamericano de defensa, estos ejercicios siempre se hacen y estos ejercicios tienen una característica. Sean en mar, en tierra o en aire, siempre se hacen en nuestros territorios, en nuestros mares territoriales, jamás en el territorio de Estados Unidos ni de Canadá, nunca en el mar territorial de Estados Unidos y de Canadá, y siempre, qué extraña casualidad, donde hay recursos naturales, es decir, tierra fértil para la producción de alimentos, agua dulce, biodiversidad, el 80% de los medicamentos que se producen en el mundo se elaboran en base a plantas que están en los bosques, en las selvas y en las floras regionales, hidrocarburos y minerales. Y esto es algo que se hizo, el hecho de que durante el gobierno del kirchnerismo estos ejercicios no se hubieran realizado en nuestro territorio, que nosotros hayamos dejado de participar en alguno de ellos, de ninguna manera implica que hayamos dejado el sistema interamericano de defensa, simplemente seguíamos reconociéndolo y perteneciendo a él, pero habían decidido tener la libertad de no participar en los ejercicios combinados con las Fuerzas Armadas norteamericanas. Elsa, buenas tardes, Lucio, buenas la saluda. Buenas tardes. Usted justamente hablabas de el desguace que sufre la Armada Argentina. Las tres fuerzas. Las tres fuerzas. La Fuerza Aérea no tiene aviones, el Ejército tampoco tiene armamentos. Esto que se arma, se habla de un reequipamiento de un reequipamiento militar. La verdad es que todo el material es un material reciclado que es de los años 1960 y 1970, que está reciclado, es decir, es todo equipamiento viejísimo, es chatarra, para tanto para Estados Unidos como para Israel o como para los países de Europa, de la OTAN, en los cuales se piensa en la adquisición. Realmente es chatarra que no sirve absolutamente para nada. Sí, y en relación a la defensa nacional de un país, para algunos va más allá de la presencia o de la fuerza de las Fuerzas Armadas. Y por también supuesto. Hablabas de la producción de medicamentos, la producción de alimentos, las fuentes de agua. Digo, Argentina también tiene un déficit en la soberanía alimentaria, en el cuidado de los recursos naturales. Sí, sí, sí, Argentina está totalmente deficitaria en este. Nosotros tenemos un problema que consideran que el país no tiene hipótesis de conflicto. Entonces, en un momento en que todos los documentos del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa, del Pentágono de Estados Unidos, los documentos de la OTAN, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de las diversas dependencias de Naciones Unidas, corporaciones transnacionales, están hablando y advirtiendo de un siglo cada vez más conflictivo por la posesión de agua dulce, de tierra fértil para la producción de alimentos, justamente de la biodiversidad y después en último lugar minerales, hidrocarburos, que son la fuente real de conflictos y que está llevando a un grado de militarización y a un grado de desestabilización a nivel mundial, donde estamos viendo guerras que se producen por todas partes, donde los agresores son justamente Estados Unidos con la OTAN, fundamentalmente. Bueno, acá se sostiene desde la vuelta a la democracia que el país no tiene ninguna hipótesis de conflicto, obviando que en el año 2006 el Ejército elaboró un documento que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025, donde determina que las hipótesis de conflicto para el país son los recursos naturales que tenemos, entre ellos uno de los más importantes, el acuífero Guaraní, que es el cuarto gran reservorio de agua subterránea dulce del mundo que compartimos conjuntamente con Uruguay, Paraguay y Brasil, donde determina que el país puede sufrir una agresión externa que no es de los países hermanos vecinos nuestros, sino que viene desde afuera y alude, no menciona explícitamente, a Estados Unidos y a la OTAN. Bueno, en el país se sostiene que nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, que el hecho de tener el 20% del territorio extranjerizado como está en manos de las corporaciones transnacionales mineras, las hidrocarburíferas, las ojeras, todo lo que tenemos, es decir, todo el desastre que está sucediendo por todos lados a nivel de ambiente, todo lo que ustedes decían muy bien, un país que tiene capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas, nosotros tenemos hambre en el país, tenemos pobreza, que son unas cifras escalofriantes, es decir, unas deudas enormes, bueno, de nada de eso se habla y no se considera. Es como que acá no pasara nada, es como si estuviéramos en el paraíso, es como nunca nos pasara algo cuando ya en el año 2008, por ejemplo, el exsecretario de Naciones Unidas venía advirtiendo de la posibilidad de un siglo de guerra por el agua y la producción de alimentos, o sea, por las tierras fértiles, y que todos teníamos que estar alertas a eso. Bueno, digamos, estas voces de alerta se siguen dando porque las da también el panel intergubernamental de cambio climático, muchas agencias gubernamentales de los países más importantes del mundo. O sea, se está hablando de esto y nosotros es como nada, no pasa nada, no tomamos conciencia de nada, no hay noción de nada. Elsa, hablabas de las posibles hipótesis de conflicto en la Argentina. Se dice que hay planes o hipótesis de, por ejemplo, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de un posible conflicto en la Argentina que dividiría a la Argentina en dos, en la Patagonia, con las grandes extensiones de tierra que tienen los terratenientes extranjeros, principalmente podemos hablar de la familia Benetton, la familia Lewis. Estas grandes extensiones también son parte de la mala política de defensa nacional argentina. Sí, porque todo, o sea, cuando uno habla de defensa nacional, estamos hablando de todo. La defensa implica la defensa del territorio, pero también implica la defensa económica, la defensa cultural. Es decir, es mucho más grande el espectro. Y el plan que hay en Naciones Unidas es, en el Consejo de Seguridad, la idea de desmembrar a países que no tienen población y que tienen grandes espacios vacíos territoriales, desmembrarlos y transformarlos en protectorados de Naciones Unidas para llevar ahí a los refugiados ambientales, que son los habitantes de los países islas y de los países costeros, que por el aumento del nivel del mar van a perder sus países. Este es el plan que está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue develado hace 30 años. Elsa, la traigo de vuelta al problema del Ara San Juan con respecto a el pedido de ayuda extranjera. ¿Existe un protocolo? ¿Se ha llevado adelante ese protocolo? Según usted, ¿tiene idea de cómo funciona para poder pedir esa ayuda extranjera? Y se solicita, o sea, al pasar estos accidentes se solicita la ayuda y nadie aparece por propia voluntad, sino que hay que hacer el pedido, hay un ofrecimiento y el pedido se acepta. Lo que uno tendría que preguntarse acá es por qué el submarino salió solo, cuando normalmente los submarinos navegan solos, solo en caso de guerra, cuando van en misión de guerra, va a intervenir en una guerra. En época de paz siempre van acompañados con un buque de superficie, normalmente es una corbeta. ¿Por qué? Porque si el submarino llegara a sufrir algún accidente o algo, esa corbeta puede dar primero los primeros auxilios y después avisar a las naves que estén cercanas o avisar a tierra firme que se ha producido un problema, un accidente, y se queda en el lugar para marcar el lugar donde está. El Ara San Juan estaba solo. Segundo, se detecta un problema porque la última comunicación se realiza el miércoles 15. Ellos hablan de que tienen un problema a bordo del submarino. Se pierde el contacto y momentos después se produce una explosión. Argentina pertenece a una red de vigilancia que está ligada explícitamente a partir del año 1996 con la creación del tratado que prohíbe los ensayos nucleares. Esta red está conformada por 89 países, cuenta con 321 bases científicas y 18 laboratorios que se encargan a través de mediciones de aire, a través de la prospección sísmica, a través del ultrasonido, de la hidrofonía, de monitorear que no se realicen en el mundo explosiones atómicas subterráneas o de prueba de armas, pero que también advierte cuando hay sismos, sigue las migraciones de las ballenas, los témpanos a la deriva, las tormentas de gran magnitud, identifica además si hay erupciones volcánicas, nos pone en alerta si se acercan asteroides, aerolitos o meteoritos a la Tierra, funciona las 24 horas del día. Argentina, desde el año 2004, pertenece a esta red. Nosotros tenemos dos laboratorios en la CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, supervisados por la Agencia Regulatoria Nuclear y supervisados también por el Instituto de Prevención Sísmica de Argentina, conjuntamente con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La información se da en tiempo real, quiere decir que el miércoles a las 10:51 a la Argentina llegó el aviso de esta explosión. Y a su vez, desde la sede central que está en Viena, se notifica al país que se ha producido un evento de esa naturaleza para investigue. La pregunta que uno se hace es, ¿quién recibió la información? Si la recibió, la pasó hacia arriba, si sabían que el submarino tenía un problema y que eso podía ser el submarino, informaron al ministro de Defensa, informaron al presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y se informaron por qué guardaron este silencio y recién el miércoles de esta semana a la noche y ayer a la mañana se notificó de este aviso que fue dado a la Argentina el 15 de noviembre a las 10:51, porque todas, digamos, estas detecciones se hacen en tiempo real. ¿Qué pasó ese día? Porque cuando el submarino avisó que tenía un problema y se produce esto y la información llega, es en ese momento donde se tendrían que haber tomado las medidas de búsqueda y rescate y no aplicar un protocolo que no sirve para nada de espera de 36 o 48 horas. ¿Y por qué el submarino estaba solo? Porque si hubiera estado acompañado de una corbeta, el miércoles mismo nosotros hubiéramos tenido la respuesta y no hubiéramos estado 8 días en vilo, como han tenido a los familiares de los tripulantes y como han tenido a nuestro pueblo.